para Tanner, todo lo que quieran. Después, recursos radiales. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame. Como todos los miércoles, estamos en vivo acá desde el Olga Vázquez, desde Radio Nauta, que va a cumplir 2 años Radio Nauta. Recuerdo, ¿no? 11 del 11 del 11 arrancó ya a fines del año 2011 y le dio, ¿no?, un pum el 2012, que ya generando una propia identidad con sus artísticas diferentes. Vos sabés bien, Tincho, que estamos, ¿no?, desde el deportivo de la radio. Claro, desde 2012 estamos formando parte de esta radio. Sí, sobre todo lo característico es la voz del Faca, creo. La voz del Faca. Le dio una identidad propia a la radio, creo que fue algo... La tiene oculta el Faca ahí atrás de él, porque no, viste, cuando te habla no la identificás, pero es él, sí. Buenas noches, Tommy, contento de estar en la 23 entrega de Salteame. bien. 23 programas de Salteame y ahí va. Qué cortinita, ¿no? Se escucha Salteame. Muy buen temita. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro. Este viernes, le quiero contar, sonido prevalece acá en el Olga. ¿Número 15? El otro viernes sería, el viernes que le viene. No me diga que no es este viernes. Bueno, vamos a venir este viernes. Vamos a venir igual, Tommy. Lo peor, claro, que en Salteame ya organizamos joda este viernes en el Olga con el sonido, pero bueno. Sí, sí, no, sí. Vamos no. a venir, no va a haber nada, pero bueno, podemos venir igual. No. Y va a haber. Va a haber. Y birra tranquilo. Te venden, viste, ahí en la entrada. Tommy, quédate tranquilo que algo va a haber, ¿eh? Va a haber. Vamos a venir de ron. Vamos a venir de ron, yo te lo prometí. Buenas noches, Aldi. Buenas noches, Tommy. Buenas noches a todos. Muy bueno el video que se subió a la web donde está mi caída, inédito, ¿eh? Viste, prometimos que iba a estar y ahí te choco la mano, ¿te acordás? Te despido ahí en 5:60 y está todo tal cual. A media cuadra te quebraste la muñeca. Sí. Nunca me imaginé que en la vecindad había alguien filmando. Y nunca se sabe. Nunca se sabe. Tenemos. Últimamente las cámaras de seguridad que violan nuestra privacidad andan por ahí. Filmando todas las secuencias que ocurren en la calle. Que no dan lugar a la revolución, gente. Se entiende, ¿no? No a las cámaras. Y ganó Massa, ¿no? Encima. Va a estar lindo esto, che. Che, no, quería, cambiando de tema, tirar un chivo acá que este domingo, acá en el Olga Vázquez, a partir de las 5 de la tarde, va a estar dándose el Movimiento Independiente 2, que una de las bandas que va a estar tocando es Viedma Tripulación, que estuvo acá con nosotros invitado hace un par de programas. Así que nada. Saludito grande para los muchachos de Viedma Tripulación. Se pueden conseguir la anticipada a 20 pesos, si no, acá mismo en el Olga van a estar a 30 pesos. Va a estar tocando el Núcleo también. Y el Shai MC. No quiero pronunciarlo porque. Está bien, no es un movimiento independiente. Así es. Bien. Así que nada, así que acá apoyando y que se acerquen al Olga este domingo, ¿no? Que acá de Salteame los adoramos y apoyamos a Viedma Tripulación ahí en su crecimiento. Tenemos. Quiero dedicar este programa a mi Nokia 1100, que me acompañó 7 años a lo largo de todas mis salidas, de todos los viajes. Tantas experiencias, tantas, ¿no? Me faltó llevarlo a ponerla nomás. ¿No estuvo ahí? Sí, estuvo mirando, pero viste. No formó parte. Compartió grandes momentos de por tu ahí vida, le ponía una bolsa, viste, y lo mandaba, qué sé yo. Desde los cumple de 15 también. Desde los cumple de 15. ¿Qué lunes en la cancha Independiente, no? En el oscuro con Urbano. ¿Fue en la misma cancha o en alrededores? No, ahí en la norte, en la popular. Donde para los Diablos Rojos de Avellaneda. Me lo punguearon de atrás, un descorazonado. Un malviviente, diría Crónica, ¿no? Sí. Pero no hay que defenderlo, ¿no? Este tipo tiene que ir preso. Porque ¿sabés qué? ¿Cuál fue lo mal lechaje sin código que hizo? Que se puso a mandar mensajes del teléfono. ¿Qué hijo de puta? Sí, me escupió el asado. Así que bueno, no sé qué más daños ha realizado. Así que bueno, este programa va para el Nokia 1100 entonces. Aldi, ¿vos alguna vez fuiste víctima de un delito? Fui víctima varias veces. Varias veces, sí. Y lo anecdótico es que una vez me devolvieron el dinero. ¿Cómo fue quería eso? ¿Quería la billetera? Lo anecdótico. No, lo que pasa es que... Le gustó claro, mucho la billetera. No, lo que pasa es que yo me quedo hablando con ellos y ellas. Entonces les pregunto el nombre, cómo te llamás, me presento. Y ven que hay buena onda y me quedo hablando. Y de verdad me devolvieron el dinero. De verdad, ¿eh? Hubo un arrepentimiento. por parte de, del hurtador. Yo recuerdo... No entiendo esto de hablar con el que te roba. No, no... Hay un mecanismo que no entiendo. Pero viste que Aldi, está, Aldi es tan dulce que... Claro, que se apiadan. Claro, ladrones. Sí. Están... incluso una vez yo iba en la bici hace mucho y me, el chico me quiso robar la bicicleta y le sonreí y se quedó tildado. No, se tildó, no hizo nada y yo seguí con la bici. Bien, un sol. Están con nosotros los chicos de Seda de Reyes Viejo, fuerte el aplauso que han venido acá. Bienvenidos. Uno chico que tome la palabra, que agarre el coraje, se siente acá. Un segundito. Un par de palabras. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Yo soy Juan. ¿Juan? Juan Vélez. Bienvenido, Juan. Vocalista y guitarrista de Seda Reyes. Vocalista y guitarrista de Seda Reyes. Uh-huh. Juan, contame un poquito cómo se inició la banda. Somos una banda acá de La Plata. Surgimos en el 2010, tocábamos con mi hermano Tadeo y Kevin un poco la guitarra, el piano, un poco lo que habíamos aprendido en esos tiempos. Y después en el 2011 nos juntamos con el baterista, por medio de Facebook nos conseguimos juntar con él. Y empezamos a tocar un poco nosotros, conseguimos una fecha, una muestra de guitarra del profesor de Kevin. Y después en el 2012, en el verano, empezamos a tocar con Nacho, que se unió después, que es el bajista. Y bueno, y en 2012 arrancamos. 2012 tocando, verano sería. Verano 2012, arrancamos en enero, más o menos febrero. Es el mejor momento, ¿no? El verano, en donde los pibes pueden crear realmente, ¿no? Porque lo sacan de ese tranquilos. Modelo industrial que es la escuela, ¿no? Que te tocan el timbre y te dicen cuándo laburar, te inflan las pelotas. 3 meses para la creatividad. Mira, claro, 3 meses para la creatividad. Y surgió Seda Reyes. Seguías contando, Juan. No, bueno, en el 2012 empezamos a tocar un poco más en algunos concursos. Tocamos en un concurso Maravillosa Música, un concurso de todo el país, que se hizo en todo el país. En un bar tocamos en noviembre por primera vez, en una fecha así hicimos nosotros solos en un bar. Y ya después en el 2013 empezamos a tocar, tocamos un par de veces en otros bares, en 1911, Don Goyo. También de nuevo en este concurso que pasamos la primera etapa y bueno, fuimos en un festival en el Parque Alberti, estuvo muy bueno. Y bueno, y estuvimos tocando bastante, ahora el jueves que viene tocamos en el Teatro Bar, Café Concert. ¿Jueves que viene? El jueves que viene, vendemos la entrada nosotros. Y dale. A ver, ¿dónde se puede encontrar en eso? Seda de Reyes, así como suena en Facebook, con SIR mayúscula. Ahí pueden encontrar con nosotros, contactarse con nosotros. Y para el jueves que van a estar en el teatro. ¿Sabes que sinceramente te digo, Juan? Sinceramente te digo, estoy muy feliz de que estén acá porque, bueno, lo vamos a dejar grabado. Nunca estuvimos en una radio, nunca hicimos un acústico tampoco, así que... Ah, buenísimo. Preparado para acá. Es algo nuevo, sí. Buenísimo, bueno. ¿Qué edad tienen, Juan, más o menos aproximadamente, y los chicos de la banda? El para más que quede claro. Nacho, que se lo agita, ¿qué tal? Tiene 22. Después yo y Kevin, que somos. Yo soy vocalista y Kevin, el guitarrista principal, tenemos 17. Y el tecladista, Tadeo, y el baterista, Agus, tienen 14 años. ¿No? 14 años. Perfecto. Está acá ahí. Seda de Reyes. Vamos una tanda, Pablito, y ya nos acomodamos porque van a estar sonando en vivo. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Para. Primero aprendí a bailar. Ya pasó el 11S, el 8N y el 7D. Ahora llega el 11N, 2 años de Radionauta. 730 días, 2 años. Radionauta FM, buscando horizontes colectivos. Lunes 11 a las 11 de la mañana, transmisión especial, 2 años de Radionauta. ¿Extrañas la música?

se presentan por primera vez en radio, en vivo, Seda de Reyes. Gracias, loco. Vamos a arrancar con un tema que se llama Esperando a Nacho. Esperando a Nacho, yo te esperé. Perdió sentido todo mi ser. Esperando tanto, no sé qué hacer. Ya no quedan promesas que pueda creer. Yo te esperé. Esperando a Pablo, yo le insulté. Porque no llegaba a tiempo a mi perecer. Espero mi momento en una vieja estación. Ya se acaba mi tiempo y esta canción. Ah, yo esperaré. Esperaré. En el aire, Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. En el aire, Radionauta 106.3. Se ha comunicado con Radionauta. A continuación, deje su mensaje. Hola, soy el flautista de Jamelín y saludo a Radio Flauta en sus 2 años. Ah, no, Radionauta. Hola, soy Floppy. No, o sea, les mando un saludo por estos 2 años de comunicación popular. No, o sea, para el cambio social. 2 años de horizontes colectivos. Tercer bloque de Salteame, seguimos en vivo acá. Sergio Núñez, la gran bestia pop y su voz. Muy bueno el tema de los chicos. Vamos a seguir escuchándolos ahora pronto. Tenemos todos los instrumentos acá, mirá. Sí. El está. Bongo, teclado, guitarra, está. Guitarra, ampli. Está el estudio preparado. Llegó Tommy. Llegó Tommy. El chico de las redes sociales, así que las repasamos. Nos pueden encontrar en Twitter, @ Salteame. Radio, ahí nos pueden estar retuiteando alguna jugarreta de nuestro compañero. Déjame decir algo con Twitter. Hoy, dale. Hoy le mandamos un regalo a Lionel Richie. Con mis compañeros de producción hicimos, a los que le mando un saludo, Delphi, Rama y Bichu. Hicimos una maqueta de Lionel Richie, en referencia a al videoclip de Hello, que él es un profesor que se quiere morfar a una alumna ciega. Y bueno, armamos la maqueta y se la mandamos. This is a gift for you, Lionel Richie, from Argentina by Delphi, Rama, Bichu and Tommy. Así que lo mandamos desde el Facebook de Salteame Radio. Espero que Lionel Richie, si llega a retuitear si al negro lo hacemos apretar un botón del otro lado del mundo, la rompemos. Gran cantante estadounidense, ¿no? Para los que no lo conocen. Ojalá nos retuitee. Ojalá. Nos pueden también encontrar. Nos pueden encontrar en Facebook, ahí en nuestra página, ahí el minuto a minuto. Y si no, en radionautafm.wordpress.com, ahí nos siguen en vivo. Ahí estamos en vivo. Muy bien. Se terminó mi tanda publicitaria. Che, estaba jugando River, ¿no? Yo me enteré, venía ahí y vi un poquito. Perdió 3-0, se fue goleado, así que un saludo a Big Daglio que está. 3-1 Saludo a Big Daglio que está del Estadio Monumental. Y al Nico también, al Nico Benítez. Sí, y a Pampa y a Messi Panese, que están los dos acá, grandes amigos presentes en el estudio. Está, Pablito, presentamos el top tanto de Salteano. Hoy, peleas mediáticas para todos ustedes. No te doy a aprender porque no puede ser, puede ser que no gané. Vamos con el primero, Pablito. Quiero expresar, presidente Hugo Chávez, que en una mesa en la que hay gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos, en una comunidad iberoamericana que tiene como principios esenciales el respeto. El respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Dígale usted lo mismo a él, presidente. Por supuesto. Dígale lo mismo. Por supuesto. Porque anda irrespetando a Venezuela por todas partes. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Sí, presidente, termine y después. Yo no quiero aceptar esa posición del presidente Zapatero. Presidente Hugo Chávez. Podrá ser español el presidente, pero es un fascista. Habla al país la señorita Aldi Aldana. Bueno, esta pelea fue muy mediática, esto fue en el 2007, ¿no? En la cumbre iberoamericana de la número 17, en donde era presidida por Hugo Chávez, ¿no? El recordado presidente de Venezuela, en donde se pelea con Zapatero, el presidente español, y Juan Carlos I se mete y le dice, ¿por qué no te callas? Una frase recordada, ¿no? Esto fue hace 6 años, precisamente el 10 de noviembre de 2007. Bien expresado, Aldi, porque el audio estaba medio dañado. Me encanta la cortina que tenés de fondo, porque habla la primer ministra. La primer ministra, sí. Bueno, te cuento las palabras de Hugo Chávez para recordarlas nuevamente. Quiero cortina. No entra, por Dios. Él precisamente le dice, dígale a él que respete la dignidad de nuestros pueblos, porque anda irrespetando a Venezuela por todas partes que yo tengo derecho a defender. ¿No? Palabras que realmente son gloriosas. Bien, ¿no? Recuerdo una entrevista a Hugo Chávez que hacía referencia a ese momento, ¿no? Y marcaba al por qué no te callas tan venezolano. Sí, no, tan español. ¿Por qué no te callas? Ahí está. Sí, recordemos, tan orgulloso, ¿no? Tan sentado orgulloso de la silla del rey. Sí, ¿no? Sí, ¿y sí, cómo sí, por qué no te callas? Y es el rey Juan Carlos I, nada más ni nada menos, que se le planta a Hugo Chávez, que Hugo Chávez está defendiendo el golpe de Estado que España quiso defender en el 2002 con Aznar, el presidente Aznar. Así que, bueno, bien. Es una pelea mediática muy recordada y que tenemos que recordar siempre. ¿Alguno quiere hacer alguna otra referencia en base a Hugo Chávez o a Sasa, o al rey de España? O sea, sin bajada de línea, o sea, No, acá. Decí que la tiene adentro, Zapatero. No sé, no sé. Y también en San Carlos, no me queda otra. Abajo así, la monarquía. Así están, no, ahora así están. Abajo la monarquía, Tommy. Abajo la monarquía, el absolutismo, por favor. ¿Qué es eso? Es de otra época. ¿Qué es eso? Lo último, la perlita con Juan. Si Juan yo soy un mono, ¿qué es eso? Dale. Que la perlita es que hoy a la tarde con Juan Paramio, el productor del programa, estuvimos viendo los videos y hay mucha censura. No se muestra lo que dice Hugo Chávez. Dice que sí, Juancito, de verdad. Sí. Pero no pues dice que sí, dice que sí porque le costó no conseguir el audio. Fue muy costoso conseguir ese audio donde Chávez dice, dígale a usted, ¿no? Sí. Lo cierto es que lo encontramos. Yo lo único que quiero decir, países que tienen reyes, príncipe, princesa, no se pueden tomar en serio. No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué es un rey? ¿Qué quiere significar? ¿Yo soy el rey o el príncipe de un país? Un rey obviamente es alguien al que nosotros debemos arrodillarnos, no sabe qué hacer, que nos va a someter y que bueno, es así, Tincho, lo tenés que entender y si no te gusta, loco, que te mande el rey a matar. Ojalá, a mí no me ojalá. Importa. Yo le voy a hacer caso a él. Y por derecho divino está subordinado a sus decisiones, ¿no? Tal cual. Por esa no facultad extraordinaria. Sí, facultad. Mezclada. Esa. Esto, Salteame. Estamos en vivo. Bueno, me parece que llegó mi turno. Bienvenido, Tincho. Gracias, acabo de llegar, disculpen. ¿Cómo está Pablito DJ? Sí, increíble. Está enfiestado. No sé qué le dieron ahí. Está estaseado. Está muy colorado. No se para, está bailando, verá, del otro lado. Me gusta porque está afilado igual ahí con los soniditos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar. Acá le pone empeño, en el periodístico no, en el periodístico con la manito en la boca, estaba aburrido, escuchándolo al Mati, ¿viste? Y yo lo entiendo. Entiendo, ¿quién lo quiere escuchar, Mati? Nadie. Yo quiero hacer una pregunta, Pablito. ¿Quién tenía que venir hoy a operar de Pornauta? Ay, Mark, ahí. No vino nadie. Bueno, vamos a escuchar a continuación una pelea que se dio en un gran programa, ¿no? Que se da los domingos de la noche, un programa de humor de fútbol que conduce Fantino. Entre Ruggeri y Cabañas. Me encanta. Hay un par de frases, la verdad, para guardarlas, ¿no? Así que, bueno, ahora vamos a escuchar. Dale, Pablito. ¿Tenés envidia que Messi haya argentino? ¿A mí qué me importa, Messi? Que haga goles y que venga a jugar por la selección. Paraguayo, ¿a mí qué me importa? No me gustaría de la forma como juega. Argentino. Tengo en Paraguay gente que mete con garra, con corazón. Cabaña. No estoy criticando a Messi. Vos tenés gente que mete, no ganaron nunca nada. Pero me importa un comino. Son los menos indicados en hablar. ¿Quién? Los paraguayos. Pero yo no estoy. Pero estoy tratando de defender tu ídolo. Tú, que se lo estoy diciendo. Messi es el mejor. A mí qué me importa. Yo lo veo. Yo no le pido nada ni me interesa. Yo lo veo a ustedes jugar y juegan bien. Y yo te he visto jugar a vos también. Fuiste ridículo jugando. Pero si te gané en todos lados. Escucha, la Copa del Mundo. Vos no la podés tocar. Gracias, Maradona. Gracias, Maradona. Porque vos no lo tocaste. Bárbaro. Vos no lo tocaste. No importa. Rico River a Colombia, te hicimos las nalgas ya. Acá te hicimos la nalga acá. Fui a Paraguay, le dije, te hicimos la nalga acá. Le dije a Ruggeri. ¿Vos te parece que los jugadores de Argentina tienen miedo de enfrentar a Paraguay? No creo, vos sí. Ah, no, me dabas un miedo. Tenía terror a la noche, no dormía. Me da tristeza. Me tomaba pastillas, digo, no, que no quiero. Le voy a marcar al negro a Morocho que no lo agarré. No quiero jugar. Le mandé expulsar, dije, le voy a mandar expulsar. A los 15 segundos tiempo, ¿sabes qué? El pobrecito cayó en la trampa. Acabó. No, partido caliente en Paraguay. Atención Ruggeri, ojo Ruggeri, me parece que hizo una de Ruggeri, si se va. Se va, Amarilla y roja para el capitán argentino. Me da tristeza. Para. Sí, más vale. Piedra, pero te hacíamos las nalgas. Sí, me imagino. ¿Cómo te miro el partido? 3-1. 3-1 Argentina. Porque te expulsaron a vos. 3-1. No. En donde estuviste no hiciste nada. Me imagino igual que vos me echaron donde estuve. Porque el América, te cagaste en todas las finales. ¿Jugaron cuántas finales? Tres. Se recontracagaron en la pata. ¿Y por qué no le decía Gareca? ¿Por qué no decía Ricardo que es tu amigo? El flaco fue al frente, este se cagó. Me hace eso. Estás grande, Cabaña. Estás muy grande, mira cómo estás. Mira cómo estás. Mira cómo estás, Cabaña. Pegá la guanta así, mostrarle a la gente tu pelo así. Ay, bárbaro, Cabaña. Pegá, pasá tu peluca hacia el frente. Mira vos, mira vos. Yo de frente, vos de atrás. O sea, tan pendejo, viejo. Pendejo sos vos. Pendejo sos vos. Pendejo sos vos, Cabaña. Pobrecito. Por detrás. Mira, pobrecito sos vos, no, me da lástima. Lástima. Me da lástima. Me da lástima. Lástima. Me da lástima. Pelear a los que te le bronca, pero lástima a nadie. Grande Diego. Grande Diego. Peleas mediáticas en Salteame en el Top Tanto. Tincho, reflexión. No, me gustó mucho un par de frases de Ruggeri. No, quería hacer referencia, viste que nombraba ahí las tres finales que perdió la América. Sí. Que también nombraba al flaco, o sea, hacía referencia a Gareca, porque no le decía a él. Y bueno, si no me equivoco, también atajaba Falcioni en esa época en América. La América llegó tres veces seguida a la final y perdió. ¿La perdió? Y ahí hablaba de que se cagaron o de que se cagó las largas con la selección. Pero ahora, ¿Cabañas en qué idioma hablaba? Con no todo sé. Respeto, ¿no? Porque no... Hablaba igual, en castellano. Claro. Como yo también, igual, te digo. Patino como loco. No se lo entendió un carajo. No, se complicaba. Pero bueno, linda discusión ahí que se dio en el show del fútbol. Y bueno, y Ruggeri ahí siempre con la chicana, con... Me gusta. Yo de este lado me pongo de Ruggeri. Obviamente. No por el hecho de ser argentino, sino porque realmente... Si no tiene, tocó la copa el otro, ¿no? No tocó la copa, tiene las nalgas rotas. Quería defender algo indefendible, el paraguayo. No, sí, estaba equivocado. Esto fue Ruggeri, hace 3-4 años. En la cabeza tiene un raviol, ¿no? Pero... En ese momento lo teníamos que bancar. Pero acá, ahora lo tenemos que bancar. La puso tantas veces Ruggeri por nosotros. Así es. Sergio. Top Tanto. Momento Fierrero. Peleas mediáticas sin Salteame. Para toda la gilada de Radio Nauta. Bueno, acá vamos a presentar un video, el ámbito del deporte, donde José María, es una pelea entre José María Traverso y Ponce de León, Gabriel Ponce de León, que en ese momento era un pibe y Traverso que volvía a competir al TC después de mucho tiempo, ¿no? Traverso, piloto argentino de grandes hazañas, y Ponce de León, un pichón de pecho. Así es. En ese momento. Esto ocurre, contexto, bien. Esto ocurre en mayo del 2004, en una carrera, creo que la quinta fecha en Río Cuarto. En una de las series... arrancan en la largada y a los 400 metros, en un sobrepaso, Ponce León lo toca, parece que mal, a José María, se desvía y se choca contra el paredón y termina la carrera para José María. Así que imagínense la calentura de ese muchacho. Imagínense, y lo choca ahí en la recta principal. En la recta principal, o sea, en boxes termina José María. Un momento para recordar. Vamos, Pablito. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco, atrás viene muy cerquita también Matías Rossi, atención, trompo, ahí se tocaron los autos, se pegó el auto del flaco contra la pared, ahí lo tenemos justamente, ahí quedó mirando para atrás, ¿cómo lo viste, Daniel? Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. Apenas salieron en la recta, cuando comenzaron a acelerar, ahí vino el primer toque de Ponce. Luego lo quiso pasar, se volvieron a tocar y ahí es donde se pone de costado el flaco y va contra la pared. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste? ¿Se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Cómo? No, que se vio que era un toque al entrar a la recta. ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. Vos estás bien, físicamente bien, porque el golpe fue terrible. Fue como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? A cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo, mi ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? Con un pelotudo como este, sí, obvio. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? No voy a quedar atrapado. Juan María Traverso. Momentazo. Si no quedó claro, le iba a quedar a piña. Me encanta, me encanta cómo cubren el automovilismo, el relator, el comentarista de boxe. Me encanta. Es muy futbolista también, o sea, muy de lo futbolístico, tiene esos rasgos. Sí, puede ser. Muy bueno, sí. Un momentazo de Salteame. Sí, aparte de la seriedad del periodista preguntándole sí, y el otro. Sí, seguía lo voy truncado. A cagar a trompada. Claro. O sea, sí, no me preguntes más porque lo voy a cagar a trompada. Me importa un carajo, ¿no? ¿Qué va a decidir ahí la Confederación de Automovilismo y los que vengan atrás? Lo voy a cagar a trompada. Está bien, lo entendemos al final. Lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos. Gran corredor argentino. Lo entendemos, sí. Momento estelar de la tarde y noche de Santiago. Esto es lo que todos querían escuchar. Esos programas que tu abuela mira constantemente y vos también. Ay, ay, ay, ay, ay. Top tanto peleas mediáticas. Escuchamos, Pablito. ¿Por qué? Guido Zuller sale a hablar de la sexualidad de Miguel Román. Todavía no se entendió. Se le caen las plumas por todos lados. Dice policía, si va a pasar a averiguar la vida privada. ¿Sabes qué me dijeron de vos? No. Lo único que te pido, todo lo que diga que sea en un tono tranquilo y sin problema. A mí me dijeron que no comparta una mesa con vos porque sos bufa. No, eso no se dice. Eso no se dice. Me lo dijo la Barbie. Ay, espera que tire. Bueno, bueno, bueno. Espera que tire. Bueno. Y tengo el testigo que lo dijo. ¿Podés creer esta maustra? Quiero decir que se está armando una pelea, ¿eh? Vino hoy y junto. Paren un cacho. Sepárenlo. Pará. No. Párenlo. Muchachos, por favor. Párenlo. Paren ahí. Pará. Ay. Pero pará, el estudio de Moria es allá al lado. Oye, Junco, Guido Zula. Ahí se dan un beso, Qué escándalo, esto es terrible. Qué raro. Es algo que nunca me pasó y me volverá a pasar. Muchachos criados, en un rato. ¿Te pegó, man? Me dio un carterazo. Cuando tenga mi programa no te voy a invitar, No te voy a invitar cuando tenga mi programa. Se puede, ¿eh? Espera. Una gorda. Callarte, pero no como en cámara, mi amor. Camilón. ¿Por qué se acomanda? Habló. Pero yo no lo niego, mi amor, pelo verde. Macho Paredes, habló. Juan Moreira. Macho Paredes. Juan Moreira, ¿crees que te deleta? ¿Eh? Tenés que hacer una comedia, vos. Me han dado un pico en este programa. No, jamás. Es una bien reconciliada. Con esa boca y colágeno. La tuya es natural. ¡Ay, por favor! ¡Tiembla el Titanic! ¡Cayó un trueno en la marea! A ver, hagamos un plano, a ver si es natural o no. Encima hace plano. Ojalá tuviera mi cara. ¿Qué desecho? No, por... Ahí sí que me pegó un tiro, desecho de quirófano. ¿Cómo te hiciste, Pabuto? Desde que yo dije que vos eras el hipopótamo de Pampers. Ay, ojalá se haría la publicidad, mi amor. Yo me hice famoso con vos. Hace 15 años que empecé, mi amor. ¿15 años? ¿Empezaste a qué? ¿A qué empezaste? Basta, me la sacan esta... ¡Cállate! ¡No! Era negro de mierda. Mi amor, no lo puedo creer. Por favor. La pelea de estos muchachos. Estas peleas super armadas me encantan. Porque después comparten camarín. Estos muchachos están en un camarín. Lo juntó Real adentro del estudio y que se saquen chispas. El periodismo, ¿no? El periodismo que vende. Periodismo espectáculo. Sí. Sí, yo creo que Guido Zuller protagonizó todas las peleas de los 90 y, ¿no? Y se mantiene, y ¿no? 2000 en adelante, y se mantiene. Sí, se mantiene. rubio o rubiesón. Lamentablemente. Pero sí, como vos dijiste, está todo armado. O sea, la gente no se cree todo eso. Sí, sí, la gente se lo cree. ¿Vos ojo. Decís? Sí, y mucha gente. Y mucha gente se lo cree. Pablito. Doctor Durraza. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Noche de café? ¿Qué onda? ¿Por qué esa presentación? ¿Viste? Buena música para tu presentación. C5N, me dicen acá. C5N, claro. Pues, ah, por Feynman, claro. Y tenés una onda, sí. No seas hijo, no. ¿Qué, por la barra candado? Claro, ahí está, ahí está. Por el charuto. Por el charuto. Mucho charuteando, ¿no? Mucho charuteando. No, sí. Acabo de bostezar. La verdad, mira. No me quemes al aire, te lo pido. Por suerte no hay cámara acá, ¿no? Había elegido la pelea entre Ricardo Darín y Feynman. Una pelea en la cual Feynman acusa a Ricardo de no haber pagado un auto o algo por el estilo. Un caso muy viejo, antiguo, del 2005, por ahí, o algo por el estilo. Y Darín se la manda a guardar con altura, con criterio de altura. Me gustaría aclararle a usted, porque no? El otro día lo escuché a usted en un programa en donde usted decía que yo había comprado una camioneta por la mitad del valor original, y eso es inexacto. Uh-huh. Y también lo escuché a usted decir, con todo respeto le digo sí, esto. Sí, no, por favor. Le escuché decir que yo había sido ya ultramenemista, SIC, y que ahora, hasta hace 5 minutos era ultra kirchnerista. Se lo escuché decir a usted. Sí. Recuerda, ¿no? Sí, lo que sí, digo. Claro. ¿Le puedo preguntar de dónde sacó usted eso? Eso es información. De onda. Información clasificada. De onda. A ver, en la década del 90 usted estaba bastante cerca del menemismo. Pero bueno, ¿ah, sí? Quizás eran. ¿En base a qué dice eso? Yo fui preso en la década del 90. ¿Sabe por qué fui preso? Sí. Sí, por contrabando por qué de autos. ¿Fui preso un viernes? Sí, sí, sí. ¿Por contrabando de autos? Sí. Sí. Es más, usted fue condenado. No, a ver, yo tuve mis manos. ¿Condenado? Sí, claro. Condenado. Tengo la causa de cámara, donde confirman la condena por encubrimiento de contrabando. No lo hago yo. Usted está mintiendo. Pero no, en este preciso momento está mintiendo. Pero le muestro la causa. En este preciso instante está mintiendo. Pero le muestro la causa. No me muestra nada, la causa la conozco yo mejor que usted. Pero, ¿cómo usted me va a mostrar la causa a mí? Pero porque tengo la resolución de la cámara, Ricardo. Pero, no, a ver. Usted no sabe lo que dice, Eduardo. No tiene idea de lo que bueno, dice, Eduardo. A ver, le quería aclarar eso porque no es verdad. Yo pagué esa camioneta en cuotas, señor. ¿Usted cree que uno va a comprar en contrabando algo en cuotas? Pero no lo dije. Piénselo yo. Un segundo, pero por no favor. Lo dije, no lo piénselo dije, un segundo. Pero no lo dije yo. Yo fui estafado, Eduardo Feynman. Fui estafado, Eduardo Feynman. Dígaselo a la justicia, no a mí. No a mí. La justicia ya lo sabe, Eduardo Feynman. No. Fíjese en la resolución del 2009. La resolución del Gracias. 2009 es que prescribió la causa, Ricardo. No, esa es la del 2001. 2009 es cuando. No, en el 2001. Además, eso es una chicana en todo caso. Eduardo Feynman. ¿Qué pasa, Eduardo Feynman? Usted está mintiendo en este preciso momento. Enojadísimo, Ricardo Darín. Enojado. Igual. Furioso. No sé por qué tengo el presentimiento en esta que Feynman un toque le tocó el culito, ¿no? Le sacó la ficha. Le tocó el orgullo, pero no era. Era inexacto. Vos sabés inexacto, que sos Darín y viene Volkswagen y te dice, che, la camioneta. Claro. La podemos sacar por menos, Ricardito. Sí, pero Feynman comete el error de acusarlo. Claro, no, sin chequear fuentes, sin nada. Claro. Como acostumbra hacerlo, ¿no? Sí, sí. Sin como, mucha idea. Sí, sí, sin mucha idea. Hubiese estado bueno una vez. Una cuestión de presentimiento, nomás de algo que salió al aire. Y está bien. Y le damos la derecha se la damos a Darín. Obvio, por obviamente. Supuesto. No se la vamos a dar ese. Total, Feynman ya es de derecha, así que no. Ese. No hace falta bueno, ayudar. Bueno, un dato curioso es que hace poco, no sé, hace un par de semanas. ¿De qué fue preso Darín? No sabe al final. No, estuvo detenido una noche nada más. Claro. Que supuestamente no había agarpado un auto y se lo había afanado. Claro, como pero cualquier no. Ser, ¿no? Que no comprende que las normas y las leyes son parte de una realidad. Claro. ¿Quién sabe de las leyes? Nadie, no sé, a mí no me la dijeron nunca cómo son. Un dato para bancar, para seguir bancando a Darín es que el chabón hace un par de semanas rechazó un papel de Tarantino. Tarantino lo invitó a hacer una película. Bien ahí. Y Ricardo le dijo que no. Porque bueno, le habían ofrecido una suma bastante exagerada por hacer un papel principal que en realidad no se adecuaba a sus perfiles artísticos, supuestamente. Tarantino, el mismísimo Tarantino, le ofreció y le dijo, bueno, si no querés actuar, ¿cuánto necesitas? Hace un tiempo también ya le habían ofrecido para Hollywood, no Tarantino, claro. Pero sí, le había dicho que no también porque el papel era de un

dijo que te amaba. Tus errores, tus deseos, tus creencias. Me acuerdo de vos, nena, me acuerdo de vos. Gracias, Chico. Ahora más arranqué a, digamos, a improvisar y antes era más básico. Claro, porque este tema es de su propia autoría. Claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, no, déjame felicitarte. Y gracias. Vamos a hacer un tema más porque van a cerrar ustedes. Bueno, si bueno. Puedo hablar también con el más grande, porque vamos, ya que hablamos con el más chico, hablamos con el más grande, que toca el bajo, pero ahora está acá con la viola eléctrica, ¿no? Sí, toco la guitarra. Empecé tocando la guitarra y ahora toco el bajo. ¿Cómo fue que vos terminaste acá con un grupo de pibes? Porque está, yo calculo que es todo vos que estás más avanzada, todo un proyecto, ¿no? Que... Sí, y porque, bueno, ellos son mis primos, Juan y Tadeo, son mis primos y, bueno, ellos empezaron con la banda y me dijeron, a mí me gustó y me sumé. ¿Y ahora para adelante? Sí, no tenían bajista y yo no tocaba mucho el bajo, pero le dije, bueno. Lo obligamos. Bien ahí, bien ahí. Muchachos, por favor, recuerden a la audiencia dónde los pueden contactar y dónde se van a estar presentando el próximo jueves. En el Facebook, que es Seda de Reyes. Seda de Reyes. Y después tocamos el jueves. Vamos a estar tocando el jueves. 14. El jueves 14. En el teatro. ¿Jueves 14? ¿Qué? En el Teatro Café Monser. Hola. En 4378. A las 8:30 arranca. Y bueno, las entradas las vendemos nosotros en nuestro... nuestra página de Facebook, se pueden contactar con nosotros. Vamos, chicos, por favor, a comprar entradas anticipadas, así hacemos el aguante de la banda. Quedan pocas porque ya falta poco, pero... Vamos, bien ahí. Muchachos, cierran ustedes con un tema, cierran Salteame esta edición. A ver... Un saludito, Tommy, te interrumpo un segundo. Dale. Estamos con el otro micrófono. Un saludo grande para el Chimango, que nos estás escuchando el 25 de mayo. Se lo debía del programa anterior, así que un abrazo grande, Chimango. Perfecto, queda ahí grabado, bien. Bueno, cerramos con un tema, No Entendés, un tema nuestro también. No Entendés, de la autoría de Seda de Reyes, cierra Salteame y hasta el miércoles que viene. Buenísimo. Imaginar, entra en tu mente. quieras. Sabes que ya lo vas a lograr. Si no empezás, nunca vas a terminar. Tal vez es animarse a probar. No perdés, nunca vas a ganar. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa.